pa chao ping manta. Pichayor ko pa chao ping manta. Rick Chari Sarwa conjunto musical. Fajardo Yaxtapa. Distrito Yaxtapa. Vamos adelante, producciones musicales, La Voz de Sarwa.